Este sábado 25 de noviembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano celebramos los 10 años del Socorro Rosa Comarca Andina. Son 10 años de conjurar feminismos, de acompañar decisiones de abortar acá en la comarca. En este contexto, bueno, de avanzada de las derechas, va a ser también una oportunidad para encontrarnos y para abrazarnos, porque esas también son formas de resistencia y, bueno, para tramar también nuevas formas de resistencia ante estos contextos neoliberales, de derechas, de odio. Juntarnos y abrazarnos es esta forma de resistir, ¿no? Así que, bueno, en los festejos van a haber sorteos, va a haber música en vivo, va a haber un conversatorio para estar charlando y repasando la historia de estos 10 años, todo el recorrido que ha transitado el Socorro en este tiempo, incluso con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el medio de esa lucha, bueno, cómo se fue gestando, cómo se fue movilizando acá en estos sures. Así que más que invitados, invitadas, invitades a celebrar, a participar, es con entrada a colaboración y, bueno, va a haber buffet también. Este sábado 25 de noviembre, 20 horas, en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Amiga, sos el bálsamo. Cumplimos 10 años de activismo en la comarca andina. Celebramos y conjuramos una larga vida al activismo socorrista. Hoy más que nunca, nos celebramos y abrazamos a este feminismo que nos cuida. Como brujas alrededor del caldero, invitamos a conversar, a atravesarnos por las músicas y danzar nuestras existencias. Conversatorio, muestras fotográficas, sorteos, música en vivo y baile. Sábado 25 de noviembre, a las 20 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Socorro Rosa, Comarca Andina.